todo el mundo se mueve cuando el beat sube ya. Siente la energía, la fiesta no va a parar. Todo el mundo se mueve cuando el beat sube ya. Siente la energía, la fiesta. Bailar hasta el amanecer, es hora de brillar. Con ritmos de cowbell vamos a celebrar. Los cuerpos se juntan, vibra la ciudad. Con el sol en el cielo nadie se va a parar. Música que late, siente la conexión. Bailando en la noche, pura euforia en acción. Todo el mundo se mueve cuando el beat sube ya. Siente la energía, la fiesta no va a parar. Apasionada suena por doquier, espíritu festivo te hace renacer. Con timbales brillantes se siente la unión, las palmas levantadas, pura celebración. Sigue el ritmo, siente elevación, en la pista aquí no hay comparación. Todo mundo se mueve cuando el beat sube ya. Siente la energía, la fiesta no va a parar. Funde tu alma con el groove, ya que el ritmo te mueva, ya llegó. Baila con el fuego, siente el calor. Esta fiesta es tuya, vamos a gozar. Todo mundo se mueve.